Si acabas de conectar con nosotros, llegas en buen momento porque ahora vamos a celebrar el 30 aniversario de FileMaker. FileMaker es una empresa subsidiaria de Apple que desarrolla software para crear de forma fácil soluciones de negocio personalizadas para el iPad, el iPhone, el Mac, Windows y la web. Millones de personas, desde particulares a las organizaciones más grandes del mundo, utilizan la plataforma FileMaker para agilizar sus procesos de negocio, gestionar información importante e incrementar su productividad. FileMaker comenzó sus actividades en 1985. Para conocer mejor el pasado, el presente y el futuro de esta compañía, conectamos en Barcelona con Elena Lázaro, Country Manager de FileMaker. Elena, bienvenida a Territory Mac. Hola, gracias, Jaume. Hola a todos, ¿qué tal? En 1985 se generó una lucha de poder entre el cofundador de Apple, Steve Jobs, y el consejero delegado de Apple, John Sculley, que había sido contratado por Jobs 2 años antes. Y el 10 de abril de 1985, en una reunión de junta, la directiva se puso unánimemente de parte de Sculley y Jobs fue retirado de sus funciones como gestor. Unas semanas después, Jobs abandonó Apple y fundó Next. En 1985, Apple tenía al mercado el Macintosh XL, el Macintosh 512K y el 512KE, el Apple IIc y el Apple Lisa II, con procesador Motorola 68000, procesador a 5 MHz, arquitectura de 16 bits y con 2 MB de RAM. Elena, ¿qué tiempos, eh? Pues sí, la verdad es que nos tenemos que remontar bastante, bueno, pues eso, a los principios de la informática. Elena, ¿cómo nació FileMaker? Bueno, todo empezó en 1985, como bien dices, y bueno, pues fueron 4 desarrolladores de software, que de hecho ellos trabajaban en Massachusetts, en una empresa de procesadores de texto que se llamaba One Laboratories. Y bueno, pues estos 4 desarrolladores de software se conocieron allí y decidieron crear lo que ahora se llama una startup, ¿no? Crear una nueva empresa que, bueno, que llamaron Ashoba Systems, ¿no? Hay que tener en presente que en ese momento nos encontrábamos en una época donde la mayoría de las aplicaciones de base de datos eran complejas de usar, incluida de base 2, ¿no? Que muchos oyentes seguramente habrán trabajado y recordarán, ¿no? Ellos querían crear una base de datos que, pues, que cualquier persona pudiera usar, ¿no? Y bueno, pues ahí nació la idea. De hecho, inicialmente FileMaker no se llamaba como tal, sino que lo llamaron Nutshell, que de hecho, si hacemos la traducción, sería como cáscara de nuez, ¿no? Pero en contexto un poco significa en resumidas cuentas, ¿no? Y esto venía un poco en función de su lema, ¿no? Su lema era all you need to know, ¿no? Todo lo que necesitas saber, o sea, como os digo, ¿no? Una herramienta que, pues, que no fuera difícil, pero como os digo siempre, que no estuviera reñida la potencia, ¿no? Estos desarrolladores, pues, fueron visionarios, ¿no? En un mundo de la informática que en ese momento estaba basado en caracteres, ¿no? Y ellos intentaban entregar una base de datos que un poco con el lema ese de what you see is what you get, ¿no? Lo que ves es lo que obtienen. Y bien, y tuvieron mucho éxito y Nutshell pronto se expandió para Mac y, bueno, pues unos años más tarde Claris, que era una empresa subsidiaria de Apple Computer, en ese momento compró el software, ¿no? Y ya, bueno, a partir de ahí pues ya le cambiaron el nombre. De hecho, en 1995 Apple cambió el nombre de Claris y lo llamó FileMaker Inc. Y a partir de aquí pues ya, bueno, pues vamos como un poco más a la historia más actual, ¿no? Fuimos sacando productos primero para Windows y ya a partir del 95 para Mac, ¿no? Y hablar a finales de los 90 de FileMaker en España era hablar de François Conan, una persona que nosotros conocimos con mucho carisma y pasión por su trabajo, que con limitados recursos y su pequeño equipo consiguió dar soporte a miles de usuarios profesionales y convirtió sus productos en líderes como Macromedia y FileMaker. Hoy también queremos recordar la memoria de François en el 30 aniversario de FileMaker. Y Elena, tú tuviste la suerte de formar parte de su equipo, ¿eh? Me alegro un montón que hagas esta mención porque creo que François fue una figura muy apreciada en el mundo del Mac en español y creo que ha dejado huella en el mercado haití, ¿no? Como dices, él introdujo marcas tan conocidas como FileMaker o Macromedia, sobre todo, a través de su empresa SMPS, además que había creado algunas otras, pero sí que creo que fue una persona de referencia, y muchas de las cosas que sé ahora las aprendí de él. De hecho, yo trabajé en SMPS para él durante muchos años, de hecho hasta su defunción, y bueno, me alegro mucho que lo menciones, porque yo de verdad me acuerdo mucho de él, y creo que merece una mención en esa trayectoria de FileMaker, porque a nivel del mercado español fue una figura importante, y gracias un poco a él estamos donde estamos. Desgraciadamente, François nos dejó en agosto de 2007, después de 2 años de luchar contra el cáncer, y teníamos que hablar de él hoy en Territory Mac porque nos acordamos de su carisma, y seguro que muchos oyentes que hoy nos están sintonizando les ofreció sus soluciones y consejos, y seguro que también se estarán acordando de él. Su pasión por la tecnología nos dejó huella a todos, ¿eh? Ejemplo, porque además, como dices, estuvo peleando, digamos, contra la enfermedad durante años, y lo viví muy de primera mano. Fueron tiempos difíciles, pero siempre me quedo con lo bueno, ¿no? Él siguió trabajando. Fue un ejemplo a nivel de humanidad, de profesionalidad y de fortaleza, ¿no? Yo me alegro mucho que hayas sacado el tema y que hagamos un pequeño homenaje a todo el trabajo que él hizo, y espero que esté donde esté, pues que esté orgulloso de lo que hemos intentado seguir aquí en España, ¿no? Claro que sí. Elena, trabajas para FileMaker desde 2004. Durante estos años, FileMaker ha evolucionado muchísimo. Sí, y además en un mercado tecnológico que ha cambiado muchísimo, ¿no? Yo empecé, como tú dices, en 2004, y recuerdo trabajar con fax, y recuerdo el inicio de Skype y de Facebook, y ahora, pues imagínate, ahora vamos con tabletas, voy a reuniones, ya no me llevo ni el ordenador, ¿no? Ya por no decirte, ya el fax ya lo hemos desconectado, ¿no? Todos un poco partimos, o como te contaba antes, de una base de datos fácil de usar, que en ese momento era visionaria, por lo que te digo, porque ese concepto no existía. Ahora una plataforma de negocio, digamos, para totalmente, digamos, adaptada a las necesidades de hoy. Como te digo, creo que hoy somos más relevantes que nunca, y hemos sido siendo, creemos, a pesar de todas esas novedades que hemos ido incorporando, fieles a los principios iniciales de FileMaker Pro, ¿no? Siempre hemos creído que la herramienta tenía que ser fácil de usar, que tenía que modificarse con rapidez, es decir, que las empresas cambian sus necesidades y tenían que adaptarse a las necesidades cambiantes de estas empresas, de que las herramientas informáticas están al servicio de la gente y no al revés, ¿no? Como muchos nos han querido imponer o creer, ¿no? Y que, bueno, que pudiéramos gestionar, pues, diferentes tipos de datos, no solo datos de texto, sino, pues, información en imágenes, en vídeos, y ahora más que nunca, ¿no?, con todos los formatos multimedia, y el poder compartir esa información, ¿no? Al final tenemos mucha información, pero solo la tenemos para nosotros, quizás no tiene mucho sentido, ¿no? Necesitamos algo que podamos acceder desde cualquier sitio, ¿no? ¿Cuál ha sido el secreto de FileMaker? Creo que el secreto de permanecer en el mercado durante estos años ha sido que nos hemos sabido adaptar a las tendencias del mercado. Por ejemplo, hemos incorporado, pues, la conexión con fuentes de datos externas, con empresas de software más corporativas, con MySQL, por ejemplo, y poder trabajar con, que no fuera una isla, ¿no?, trabajar con FileMaker, sino que pudiéramos conectar, pues, con archivos mundialmente conocidos como Excel, como PDF. Y en algunos casos creo que también hemos sido visionarios, porque creímos, como te digo, desde el principio creímos en el tema de la movilidad, en que el iPad era una herramienta de trabajo y no de consumidor, ¿no?, de usuario final, que tenía mucha potencia. Y, por ejemplo, a nivel de Internet, ¿no?, el poder publicar tus bases de datos en web sin saber nada de PHP o HTML, creo que es algo único y que le da una diferenciación muy importante al producto, ¿no? Porque evidentemente tampoco todo lo hemos hecho bien, ¿no? Pero creo que también un aspecto importante del éxito ha sido que, gracias a nuestros usuarios, que la mayoría de ellos son apasionados de nuestro producto, y que han sido ellos los que, mediante el boca a oreja, han permitido dar a conocer la plataforma a otros, y bueno, pues llegar hasta ahora, por ejemplo, que tenemos más de 20 millones de copias vendidas en todo el mundo. Por ejemplo, el aplicativo FileMaker Go, que apenas tiene 4 años, es decir, estamos en la tercera versión del FileMaker Go, lleva más de 1,5 millones de descargas en la App Store, ¿no? Lo que te digo, creo que es un producto que ha ido evolucionando, que es, como te digo, único en el sentido de que con la misma plataforma y desarrollo puedes extender tus soluciones en diferentes formatos, y que es algo que creo que no hay ninguna otra solución que te permita hacer esto con tanta facilidad, ¿no? Han cambiado muchas cosas, pero lo que no ha cambiado es que muchos usuarios, tanto particulares como profesionales, siguen creando magníficas soluciones para FileMaker. Y desde Territory Mac destacamos el trabajo de la comunidad de desarrolladores porque ha ido creciendo año tras año. Desde nuestros micrófonos, desde Territory Mac, nuestra sincera admiración y nuestro total apoyo. Sin duda alguna, de hecho, como te digo, esto es parte de nuestro éxito y nosotros hemos aprendido muchísimo del uso que le han dado a nuestra herramienta, ¿no? Nosotros hemos puesto una herramienta y ellos la han explotado al máximo, la han desgranado y hemos visto soluciones realmente increíbles y siempre queremos hablar pues de un ecosistema, ¿no? Se ha creado un ecosistema alrededor de FileMaker con, ahora por ejemplo, tenemos más de 1.200 empresas de consultoría en todo el mundo que se dedican profesionalmente a esto, a crear soluciones a medida y desarrollos a transformar un poco, me atrevo a decir, la manera en que las empresas trabajan, a cambiar procesos obsoletos, procesos ineficaces a través de la automatización, a través de una herramienta totalmente flexible y que gracias a su conocimiento, a su empeño y a su pasión, como te digo, tenemos un montón de historias de éxito de empresas que han conseguido ahorrar un montón de dinero con una herramienta sencilla y fácil, pero a la vez potente, ¿no? Que a veces también parece que al ser muy fácil pues no sea potente, ¿no? Y nada, y con ese FileMaker 14, que es la versión que recientemente hemos sacado, pues creo que hemos ido hacia ese sentido, ¿no? De intentar ofrecer una completa experiencia inigualable con cualquier otra plataforma y que creemos que desata la creatividad y el ingenio de todos estos desarrolladores, de toda esta comunidad de filemaqueros que me gusta a mí llamarles. Hemos hablado del pasado y del presente, pero ¿cómo afronta el futuro FileMaker? Bueno, pues afrontamos el futuro un poco pues con la experiencia de estos 30 años y teniendo muy claras pues algunas líneas donde creemos que el sector tecnológico o las empresas hacia dónde van a ir o las necesidades que van a tener, ¿no? El hecho de llevar pues tantos años de experiencia también nos ha hecho ver qué es lo que las empresas necesitan y creemos que, bueno, que vamos a continuar invirtiendo en herramientas que hagan más fácil el desarrollo de soluciones, de negocio, eso es seguro porque está en nuestro ADN y creemos que esto ayudará a transformar la manera en que las empresas trabajan, de que cualquier persona pueda mejorar sus procesos de trabajo y al final ser más productivos. Vamos a seguir invirtiendo en el soporte de movilidad y todo lo que es el ecosistema FileMaker Go, la aplicación, creemos que también pues las tabletas van a ir evolucionando, ¿no? Cada vez serán más potentes, pues nosotros tenemos que ir evolucionando nuestro producto acorde con los dispositivos, ¿no? Seguiremos apostando por la tecnología WebDirect, creemos que la experiencia en navegador, queremos que sea prácticamente exactamente igual a lo que es una experiencia de interfaz vía escritorio y que pues hoy en día pues los usuarios nos piden esto, ¿no? El trabajar vía web, trabajar desde cualquier sitio, antes pues trabajar desde casa era algo impensable, ¿no? Ahora con toda la tecnología que existe pues podemos acceder a los datos estemos donde estemos y eso creemos que es algo importante para las empresas. Vamos a intentar ayudar y seguir ayudando a la gente a que los que no son diseñadores profesionales puedan crear soluciones que incorporan los últimos conceptos de diseño a través de, pues como digo, esas herramientas de diseño y que, pues eso, que no tienes por qué saber de colores o ser un diseñador profesional para poder crear tu solución que tenga un aspecto elegante y en definitiva vamos a seguir trabajando en crear soluciones que funcionen en toda la plataforma, en cualquier dispositivo y que al final pues que podamos realizar operaciones que sean escalables y proporcionar información segura, fiable y intentar pues eso, que mejorar los procesos de negocio y que nuestros usuarios sigan contentos y sigan recomendando nuestro producto. Alena, gracias por estar con nosotros hoy en Territory Mac celebrando el 30 aniversario de FileMaker. Muchas gracias a vosotros por invitaros, por siempre acordaros de nosotros. Un saludo a todos los oyentes también. Y nada, recordaros que cualquier información que queráis sobre FileMaker tenéis toda la información en nuestra página web, filemaker.com/es, y sabéis que tenemos cursos, seminarios web para poder aprender y sacar al máximo partido para todos aquellos que aún no se atreven a crear sus propias soluciones Bien, y todos aquellos que queráis manteneros en contacto de cerca con nosotros, sabéis que tenemos nuestras redes sociales en Facebook, Twitter y YouTube. Nos encontraréis con el usuario esFileMaker y si no, podéis encontrar información del 30 aniversario con Happy Birthday FileMaker o el hashtag FileMaker14. Muchas gracias a todos y espero veros pronto. Escucha o descarga la versión digital de este programa en tu Mac o dispositivo móvil. Sintonizas Territory Mac, la actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas.